Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 24 de julio. Es el 205º día del año. Quedan 160 días para finalizar el año. Hoy es 24 de julio y se celebra en el mundo. El 24 de julio se celebra en Venezuela, día del natalicio del libertador y día de los pioneros mormones en Salt Lake City, Utah, desde 1847. Un día como hoy nacieron. En 1783 nació Simón Bolívar, el libertador, militar y político venezolano. En 1802 nació Alejandro Dumas, dramaturgo francés. En 1897 nació Amelia Earhart, pionera estadounidense de la aviación. En 1949 nació Johnny Vives, arzobispo español y copríncipe de Andorra. En 1954 nació Ana Botella, exalcaldesa de Madrid. En 1964 nació Pedro Pazos Coelho, político portugués. En 1969 nació Jennifer Lopez, actriz y cantante norteamericana de origen puertorriqueño. En 1971 nació Dino Baggio, futbolista italiano. En 1981 nació Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Un día como hoy fallecieron. En 1974 falleció James Chadwick, físico inglés descubridor del neutrón y Nobel 1935. En 1984 falleció José Mauro de Vasconcelos, escritor brasileño, 1985. José Bódalo, actor español, en 1991 falleció Jacek Pachávez-Sénger, escritor estadounidense de origen polaco y Nobel 1978. En 1993 falleció Francis Buix, empresario francés de la construcción. En 1995 falleció Manuel Pareja Obregón, compositor español. En 2007 falleció Raimundo Pérez Lezama, ex guardameta del Athletic Club de Bilbao. En 2012 falleció Gregorio Peces Barba, político español. Estas son las efemérides de hoy, 24 de julio. En 1968, el boxeador hispano-cubano José Legra gana el título mundial del peso pluma al vencer al británico Howard Winston en Port School, Gales. En 1969, el Apolo 12 cae en el Pacífico, cerca de Hawái, 8 días después de iniciar la misión a la Luna. En 1975, Giorgio Armani y Sergio Galeotti fundan la empresa de moda Giorgio Armani en Milán. En 1983, el ciclista francés Laurent Fignon gana el primero de sus dos consecutivos Tour de Francia, seguido en el podio por el español Ángel Arroyo. En 1988, Pedro Delgado gana el Tour de Francia. 1989, Time compra Warner Communication por 16,000 millones de dólares, tras fracasar Paramount en el intento de fusión. En 1990, Irak envía 30,000 soldados a su frontera con Kuwait y Estados Unidos decreta el estado de alerta de su flota en el Golfo Pérsico. En 1994, Pedro Campos gana su quinto y último mundial consecutivo de vela de 3/4 tonelada. En Mallorca, 2005, el estadounidense Lance Armstrong gana su séptimo consecutivo Tour de Francia, luego desposeído por dopaje. 2019, Boris Johnson, líder del Partido Conservador Británico desde el día anterior, asume el cargo de primer ministro, en sustitución de Theresa May. Estas son las efemérides de hoy. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Te fuiste y no sabes cómo duele despertar de madrugada ausencia en mi cama y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales. El café no sabe mejor. Pruébalo. Que no era feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola. No lo pude notar. Ay, no lo pude notar. Y tu amor terminó de repente. Y no lo puedo creer, pues se supone que yo era futuro y presente. Tu amor para siempre. Ay, eso decías tú.

buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Yo no sé técnicamente cómo se llama, yo le llamo bachata sintética. Ahí estaba Turizo para Ahmed, que pedía esa canción, pues ahí te la hemos colocado. Tú puedes hacerlo 691-86-8239 o al 632-890940. Y aunque son las 3 de la mañana, 16 minutos, si te apetece en Cali, pues 329-85-2076. Vamos a conectar con Ecuador para saber cómo amaneció Ecuador, cuáles son las noticias de territorio ecuatoriano. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, falleció luego de sufrir un ataque armado este 23 de julio mientras realizaba una actividad en el barrio 15 de septiembre, en esa ciudad. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la muerte de Intriago alrededor de las 15 horas y más tarde agregó que había otra víctima colateral y 4 heridos, 2 de ellos quienes habrían participado en el atentado y están bajo custodia policial. El alcalde fue herido en el pecho con balas de fusil, al parecer 3 impactos, y su estado de salud fue reservado cuando arribó al hospital Rafael Rodríguez Zambrano. Se pensaba llevarlo en helicóptero a Guayaquil luego de una operación, la cual no fue exitosa. Una mujer también falleció en el atentado registrado cuando Intriago y su comitiva realizaban la coordinación de una obra. Se reportan otras 3 personas afectadas. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. no debiste estar conmigo, siendo ajena. No ves cuánto me hiere tu traición. Yo que soñaba con hacerte solo mía, con tu error me traicionaste el corazón. Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste. Pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. 10 de la mañana, 23 minutos. 10 de la mañana, 23 minutos. Hay una noticia. Dice: perro callejero salva a bebé abandonado dentro de una bolsa de basura. Dios mío, un bebé abandonado que se cree que su madre dejó para que se lo comieran los animales salvajes fue descubierto por un perro callejero y milagrosamente llevado a un lugar seguro, según los informes. Se dice que el animal encontró a la niña en una bolsa de basura en el ayuntamiento de la ciudad de Trípoli, al norte del Líbano. Luego el perro comenzó a arrastrar la bolsa con la recién nacida adentro y un transeúnte escuchó el sonido del llanto proveniente de ella e informó The National, el periódico. La bebé fue llevada al hospital islámico antes de ser trasladada al hospital del gobierno de Trípoli. Su condición fue descrita como grave pero estable y la gente describió su supervivencia como un milagro. Un perro callejero salvó una nena y otros queriendo acabar con la vida. 10 de la mañana, 24 minutos. ¿Qué pasa por el Perú? Se lo contamos aquí de una vez. Enlace con Acción Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. Tras más de medio año de convivir el actual gobierno y el Congreso, se mantiene en la comunidad el mayoritario apoyo al pedido de adelantar elecciones y a protestas que buscan cambiar ambos poderes, según reciente encuesta desarrollada por el diario La República. Aproximadamente el 81.6% de los peruanos desaprueba la forma como la presidenta Dina Boluarte conduce el gobierno y solo un 10.9% la aprueba. Una situación similar a la de hace un mes, pero ratifica que empeora desde que asumió el cargo. Igualmente, un 90.4% de la ciudadanía peruana reprueba el desempeño del Congreso y apenas un 6.2% le da su aprobación. Se mantiene en alto el rechazo a esta entidad que se acrecentó durante el presente año. Cerca del 80% de los compatriotas considera que lo más conveniente para el país es que haya elecciones antes del año 2026. Esto es algo más de tres cuartas partes de la población nacional. Entre tanto, en otras informaciones, se informa que la policía reprimió a manifestantes en una nueva marcha contra el gobierno de Lima. Se reportan varios heridos en la protesta acontecida en la capital peruana para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. La policía ha reprimido manifestantes el sábado que participaban en Lima, en la capital de Perú, en una nueva marcha contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, según se aprecia en una serie de imágenes compartidas a través de redes sociales. Una grabación se observa como agentes antidisturbios utilizan bombas lacrimógenas para reprimir a personas que protestaban en la Plaza San Martín. La policía nos ha agredido, pero no nos detendrán. Solo el pueblo puede ponerle fin a esta dictadura, declaró una comunitaria. Justicia vamos a tener cuando caiga Dina Boluarte. Solo ahí vamos a tener justicia. Mientras la señora está en este poder, no habrá justicia, indicó otra manifestante. Para Conexión Mundial, Airi Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. De poderte conocer. Si en una de esas vueltas del destino nos volvemos a encontrar, prométeme una fiesta de recuerdos, aunque nada sea igual. Podemos revivir horas felices de algo que no pudo ser. Darnos el milagro de un encuentro sin querer y amarnos como dos enamorados, oh, perdernos en un mundo de placer, querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver, querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver. Café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay.

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. 10 de la mañana con 49 minutos, 10 de la mañana 49 minutos, y aprovechamos para saludar a Víctor Martínez y a New York Production, que hasta ahora están ahí escuchando la radio, la 107.1 Eurolatina, y para toda la comunidad de la República Dominicana, conectamos con AIR República Dominicana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR República Dominicana. Los constantes cambios que registra el cambio de la evaluación sísmica y el interés de las autoridades dominicanas por optimizar y actualizar las normativas vinculadas a esta área ha motivado a que este país sea sede desde este miércoles de la sexta jornada de Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe. Este evento, en el que estarán participando representantes de 15 países, es organizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, con el respaldo de otras entidades públicas, académicas y del sector construcción y sismología. El titular, Leonardo Reyes Madera, ha dicho que el evento, que se estará realizando por primera vez en este país, busca que la región unifique los criterios sobre evaluación sísmica y viviendas bajo el Código Modelo Sísmico, que determina lineamientos básicos que deben ser cumplidos en una zona de amenaza sísmica, a fin de que las edificaciones sean seguras y sostenibles. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Mire usted, el que anda con la gorda, párese a la derecha, por favor. ¿Qué es lo que usted dice, comando? Yo soy Bullying 47. Ah, pues ven para que me haga un video en el destacamento. Comandante, venga, por favor, denme un chance. Yo tengo una gorda para que te vaya el romance. Yo no me estaba jurando con usted. No era con usted, no era con usted. ¿Usted cree que yo soy ningún desacatado? No era con usted, era con los policías acotados. Digo, comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo, comando, usted duro, usted. Fui yo, sí, fuiste tú, ese no soy yo. Comando, está claro que usted es lo mío, que yo ando en la calle haciendo lío. Usted no me ve, que yo ando en triple pollo, y casi me mira, yo me caigo en ese hoyo. Esa jipeta me estaba cayendo atrás, y yo con otro carro casi me tuvo el matar. Ay, ay, ay, ay, jefa, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahora con usted la con los policías acotados. Coño, pero qué bélico. Bullying